tired eyes. Maybe you've seen too much. Tired heart. Every end has a start. If you find yourself in trouble, falling off the track, would you come back? Would you come back? Would you come back? Time will save you. You don't need to save yourself. Those left behind when we were kids to these things we were blind. If you find yourself alone with no room to call. Hola y bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y en este podcast vamos a hablar de archivos RAW y archivos JPG. Como siempre os digo, este es un podcast que se hace por el mero hecho de divulgar y compartir la afición a la fotografía. Es un podcast sin ánimo de lucro, en el que solo queremos que fomentar la afición a la fotografía. Así que sal a hacer fotos, que es la mejor manera de aprender fotografía, saliendo a hacer fotos. Bueno, pues el otro día escuchando el podcast de Mixio, muy recomendable, pues creo que era dentro de Mixio el kernel, ¿no? Que es como un poco más largo y suele tener un invitado y hablar, pues hablaban de fotografía móvil, ¿no? En el iPhone X y en el Google Pixel. Me di cuenta que es cierto que mucha gente no sabe la diferencia entre archivo RAW y archivo JPG y se hace un lío sobre los dos archivos. No sabe cuándo se ha de utilizar uno, cuándo se ha de utilizar otro o sencillamente qué es cada cosa. Así que en este pequeño podcast, que quiero que sea corto, quiero aclararos estos conceptos. Bueno, los dos son archivos de imágenes, tanto RAW como JPG. JPG es un archivo de compresión de imagen, es un archivo final. Y el RAW no es un archivo final, es un archivo sidecar donde están almacenados datos. Pero no es un archivo que podamos ver, no es un archivo final. Tú un RAW no lo puedes ver, necesitas un programa para verlo. El JPG, cualquier programa te lo va a interpretar porque es un archivo final de imagen. Es un, para que lo que os hagáis una idea, es, viene a ser lo que es un MP3 en audio. Es un sistema de compresión de imagen. Y es un archivo que, o sea, es un JPG, ya tiene muchos años, y han cumplido muy bien su función, que es la de mostrar imágenes a la mayor fidelidad posible con el menor peso posible. ¿Esto qué significa? Pues que un archivo JPG no está diseñado para editar. ¿Se puede editar? Sí, se puede editar dentro de unos límites, pero no es su cometido, porque es un archivo final. En cambio, el RAW es un conjunto de información, donde están almacenados pues toda la información que tiene la foto, según ha salido el sensor. Pero solo es información. Es información, hay que interpretarla. Para interpretarla tenemos programas de edición de imagen que van a interpretar esa imagen. Y tú dirás, ¿y por qué cuando yo disparo en el RAW con mi cámara lo puedo ver por la pantalla? Vale, porque no estás viendo el RAW, estás viendo la interpretación que hace tu cámara en un JPG de esos parámetros. pero dentro del RAW siempre hay un JPG para poder visionarlo. Pero el RAW en sí no se puede ver, hay que editarlo. Vale. Tipos de RAW. Bueno, pues el RAW, o crudo, como se dice en inglés, es el archivo que sale del sensor de la cámara. Nosotros cuando disparamos una fotografía tenemos unos parámetros, una cantidad de luz, una cantidad de contraste, una cantidad de información de que el archivo capta, el sensor de la, el archivo no, el sensor de la cámara capta esa información. Esa información la graba y tal cual está, sin editar ni nada. Y eso crea un archivo, un conjunto de datos, que es lo que forman esa imagen. Eso denominamos RAW. En cambio, el JPG es toda esa información de esos parámetros procesada y ya dada en un archivo final para que nosotros lo podamos ver. Para que os hagáis una idea, un símil en fotografía analógica, el archivo RAW es el negativo, lo que cuando coges el carrete lo llevas a revelar, te dan unos negativos y unas imágenes. Bueno, pues el negativo es el archivo RAW. Y las imágenes en papel, impresas, eso ya es el archivo final, el archivo JPG. Nadie se le ocurriría revelar de una foto ya en papel, un JPG. Cuando hacemos eso es porque hemos perdido el archivo negativo. Y entonces escaneamos esa imagen y bueno, pues cuando se hace con imágenes antiguas, ¿no? Yo lo hago mucho, escanear imágenes antiguas en blanco y negro y las meto en Photoshop e intento mejorarlas. Pero realmente eso es una pérdida, porque realmente el escáner es una foto de una foto. Si esto lo hacemos unas cuantas veces, imagínate que yo escaneo una foto de mi madre, se la paso a mi hermana, y mi hermana escanea esa foto de esa que yo le he dado, que ya es una foto de una foto, y hace lo mismo y se la da a mi hermano. Cuando esa fotografía llegue otra vez a mí, habrá pasado 3 o 4 procesos de foto sobre foto, pues será un archivo que haya perdido muchísima calidad. Pues esto es lo mismo que pasa con los JPG cada vez que lo editamos, que los archivos van perdiendo información, van perdiendo calidad y llega un momento que son inservibles y bueno, pues falta tanta información y están tan deformados que no son válidos. Esto en un archivo RAW no es posible, porque el archivo RAW, como os he dicho, es un conjunto de información de los parámetros de la foto, por ejemplo, pues tanto de exposición, tanto de color, tanto de tal color, tanto de contraste. Entonces, esta información la vamos a abrir en un programa que lea archivos RAW, por ejemplo, Photoshop, o por ejemplo, Lightroom, por ejemplo, OnOne. Y estos van a leer esos archivos y te van a dar una imagen final. Y a partir de ahí tú ahora vas a tener que editarla. Vas a tener que darle tú pues un poco más de contraste, un poco menos, y todo lo que hagas es no destructivo, porque se va a apuntar en un papel aparte y va a decir, cuando hablo de papel, hablo de un archivo, ¿vale? En un archivo XML que va a decir, pues esta fotografía ahora le vamos a subir el contraste, se lo vamos a bajar, le vamos a modificar estos parámetros. Y va a quedarse ahí, anexo a ese RAW, toda la información del revelado que le hemos hecho. Y cuando sacamos el JPG, haremos un JPG de esa imagen que hemos revelado. ¿Qué no nos gusta? Destruimos ese archivo XMP y vamos a tener la imagen original como tal y como la teníamos. Podemos editarla tantas veces como queramos que no va a perder calidad. Siempre vamos a poder volver al original. Esto en los teléfonos, por ejemplo, pues nunca sabemos cuándo hay que disparar a JPG o hay que disparar a RAW. Los teléfonos actuales, casi los de gama media-alta, ya permiten disparar en RAW. Bueno, pues es muy fácil. Cuando queremos una fotografía para mostrarla directamente y mandarla, pues cuando queremos hacer eso, lo que tenemos que hacer es disparar a JPG directamente. El archivo RAW que genere el sensor lo va a interpretar el procesador del teléfono y nos va a dar un archivo final JPG que va a ser válido. En cambio, si queremos tomar una imagen que posiblemente la queramos editar pues en Snapseed, en VSCO o en cualquier programa de edición que utilicemos en el móvil, pues lo suyo es que la tomemos en RAW. Así luego ese archivo lo vamos a poder editar tantas veces como queramos y no vamos a perder la información. Y luego ya sí le podemos dar una salida JPG y guardar ese JPG pues para mostrarlo y poder darle después otro procesado completamente distinto que no tiene nada que ver. Eso es para lo que se va a usar el RAW y lo que se va a usar el JPG. Para que nos hagamos una idea, otro símil. El JPG es una tortilla de patata. Y el RAW es los huevos, por un lado, la patata por otro, el aceite por otro, la sartén por otro y el fuego por otro. Y según le des el fuego, las patatas, pues te va a salir una tortilla o te va a salir otra. Pues esto es igual. Eso sería el archivo RAW y luego ya pues sería el archivo pues terminado, que sería el JPG. ¿Cuántos archivos RAW hay? Bueno, pues cada cámara tiene su archivo RAW. Por ejemplo, las de Nikon tienen NEV, las de Canon tienen CRW, las de Sony tienen su archivo, las de Fuji tienen su archivo. Cada archivo de propietario de la marca tiene un problema, y es que es propietario de esa marca. Y el software que mejor revela el archivo de tu cámara es el software de la marca de tu cámara. En Canon, pues el software de revelado de Canon, en Nikon, el software de revelado de Nikon, y el de Fuji, el de Fuji. ¿Qué es lo que pasa? Que estos software de revelado dejan bastante que desear. Pero es cierto que si tú abres esa misma imagen en Photoshop o la abres en el software de revelado de tu compañía de cámara, vas a ver que la cámara está mucho más fiel a lo que tú has querido sacar, tanto en color como en contraste, como en todos los parámetros, y el de Photoshop no, tienes que cocinarla mucho más. ¿Esto a qué es debido? A que los fabricantes, que son muy puñeteros, encriptan partes de estos archivos. Es decir, imagínate, pues el archivo del contraste lo encriptan. Y desencriptar eso solo lo va a poder desencriptar el programa en cuestión de la compañía de tu cámara. Photoshop, ¿qué es lo que hace? Hace una interpretación según otros parámetros de ese archivo, pero es una interpretación. Es cierto que el algoritmo de Adobe pues es muy bueno, y el de N1, todas estas, trabajan mucho pues para lograr desencriptarlo, bueno, interpretarlo lo mejor posible. Pero desencriptarlo solo lo va a desencriptar la empresa de tu cámara de fotos. ¿Cuál es el problema? Pues que ahora mismo pues se va a leer ese archivo. Pero nadie te dice que dentro de 20 años ese archivo se vaya a poder leer por ningún programa, porque a lo mejor imagínate que tu cámara de fotos ha desaparecido, pues imagínate como pasó con Minolta hace unos años, ¿no? Que la absorbió Sony. Pues los archivos de Minolta RAW, pues imagínate que dentro de X años no los lee ningún programa, porque ya son tan antiguos y pues no interesa. Tenéis un problema. Yo lo que hago es convertirlos a un archivo RAW de código abierto, que en este caso es el DNG. El DNG es un archivo que es de Adobe, pero es de código abierto. Cualquiera lo puede implantar, cualquiera lo puede interpretar. Y es un código, es un archivo RAW que, bueno, pues seguramente dentro de 20 años se va a poder abrir y lo van a poder abrir varios programas. Yo por eso convierto a DNG. Para eso utilizo una aplicación gratuita que se llama Adobe DNG Converter. Convierto mis archivos NEV a DNG. ¿Con esto qué gano? Pues que pesen un poco menos. No, bueno, depende. Tampoco les puedes dar compresión. Yo no les doy compresión, pero puedes comprimirlos un poco más y tal. ¿Con esto qué consigo? Pues que mis archivos sean leídos por cualquier programa en cualquier momento. Date cuenta, cuando sale al mercado una cámara muy nueva, hasta que esta cámara Adobe da soporte y lees los archivos, tú no puedes leer los archivos nada más que en el software de la propietario de la cámara. Y pasa a lo mejor un mes o dos meses hasta que en una actualización de Photoshop o de Lightroom o del programa que sea, ya puedes leerlo. Bueno, pues cuando tú lo conviertes a DNG, lo puedes leer, porque el DNG, como es un archivo de código abierto y además es de Adobe, pues te aseguras de que lo vas a poder leer. Esto para mí es muy importante, porque date cuenta que dentro de 20 años no sabemos qué software vamos a tener ni qué soporte van a tener nuestras cámaras. Entonces, con esto nos curamos en salud. Los teléfonos móviles, los RAW que dan suelen ser DNG, porque como es un código abierto, pues lo han implantado las marcas y me parece bien. Es más, yo me gustaría que todas las cámaras del mercado tuvieran la oportunidad de sacar el archivo RAW en DNG o en el propietario de la marca y que te lo dieran a elegir, porque sería mucho mejor que la cámara grabada en DNG. Cámaras que graban en DNG los archivos RAW que yo conozca, Pentax. Pentax, los archivos RAW que dan sus cámaras es DNG y me parece que es lo correcto. JPG. La cámara también permite grabar en JPG. Incluso te permite grabar RAW más JPG. Bueno, pues el JPG que te va a dar la cámara es un RAW editado. La cámara va a editar por ti la imagen a los parámetros que tú le digas. Esto está útil si tú quieres dar salida directamente a esa foto y no lo vas a querer revelar. Gente que utiliza el JPG de la cámara directamente, por ejemplo, los fotógrafos deportivos, en fútbol o en deportes estos, muchas veces cuando tú estás haciendo pues, el reportaje, realmente pues tienes una luz X y más o menos ajustas la cámara bien y disparas directamente en JPG, porque la imagen que te va a dar la cámara va a ser suficientemente correcta para automáticamente descargarla de la cámara y subirla a tu medio para que se publique instantáneamente. No vas a tener que hacer un RAW, editar ese RAW, sacar el JPG, subir el JPG. Si ya directamente sale en JPG y lo puedes subir directamente desde la cámara por Wi-Fi o desde un ordenador a FTP, a donde te digan, te ahorras ese paso y ya está. Para el resto de profesionales utilizamos casi todos el RAW. No es ni mejor ni peor, sencillamente son formatos distintos y se utilizan para una cosa o para otra. Tú cuando das a tu cliente el resultado de su fotografía, nadie se lo da en RAW. Todo el mundo se lo da en JPG, porque el JPG es el resultado final, la interpretación que tú quieres darle de esa fotografía. ¿Se puede editar un JPG? Se puede editar un JPG. ¿Es conveniente editar un JPG? No es conveniente editar un JPG. Como os digo, es un formato destructivo. Es decir, si tú coges un JPG, lo abres en Photoshop y le tocas un poquito la exposición, un poquito el color, el archivo resultante va a ser otro JPG que va a perder calidad de imagen. Vale, puedes hacer un PSD por capas y crear como una especie de archivo sidecar, una base de datos para que, pero realmente el archivo resultante es de peor calidad que el archivo entrante. Así que si vais a editar la fotografía, procurar que sea en RAW. Bueno, pues yo creo que con esto queda claro más o menos las diferencias entre JPG y RAW. Así que vamos a ir despidiendo el programa de hoy, que como os he dicho, no me he querido alargar mucho, pero que, bueno, pues al final ha durado casi 15 minutos. Así que, sin más, vamos a ir despidiendo. Sabéis que me podéis encontrar en Reflex Podcast en Twitter. En mi Twitter personal, que es @lamustia. Podéis visitar mi página web, que es fotocarloscastillo.com o fotógrafo corporativo. Would you come back? Time will save you. Os recuerdo que el número 9 de Histo Racing ya ha sido publicado y que hablamos sobre una carrera, la París-Madrid. También me podéis encontrar en YouTube como Fotógrafo Ninja, donde voy publicando pues videotutoriales de fotografía o procesados. El último que voy a publicar, que cuando salga este podcast todavía no está publicado, pero que queda poco, es un procesado de una foto en blanco y negro antigua. Y sin más, me despido. Gracias por escuchar Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Y ya sabéis lo que os digo, salir a hacer fotos, que es la mejor manera de aprender fotografía, es haciendo fotos, rompiendo fotos, saliendo y aprendiendo por ti mismo. Venga, no seas vago, sal.